Te ahogas con la atmósfera que dejan tus peos. ¿Sufres cuando el tumulto se disgrega después de cada gas anal? ¿El orificio te queda ácido después de cada pun? Entonces, introdúcete el nuevo Anoholz. Caminarás tranquilo y protegido. Aunque sin darte cuenta se te caiga uno, siempre lo enfrentarás con calma. Recuerda Anoholz. En diferentes sabores, con o sin banda lubricante, para distintos tipos de paredes anales. Ahora en todos los tamaños. Recuerda Anoholz. Y lo más importante, esta Navidad regala sabor, regala protección, regala Anoholz.